Bueno, retomamos nuestro objetivo de este noveno curso ya con 60 años de vida. Tenemos al fiscal Daniel. ¿Sí? Bueno, agradecemos estar, bueno, en España. ¿Sí? Hay algunos compañeros que son un poco de bronca por las soluciones. Ahí. Pero bueno, habrá que esperar los fundamentos y discutir esto. No obstante, como digo, han habido condenas en concordancia con lo que habíamos solicitado. Hay otros temas que son relevantes, más allá de las condenas, como por ejemplo se declaró como crimen de lesa humanidad expresamente el caso del matrimonio Bert. Yo les decía antes que es un caso de la dictadura de Lanús y que era un tema a discutir porque es la primera vez que un caso de esa época se ventila en un juicio oral y público en esta jurisdicción, y creemos que eso también es positivo. Y las cuestiones con las que no acordamos, obviamente, porque no concuerdan con la acusación que nosotros sostenemos, y estamos absolutamente convencidos que la acusación que sostuvimos está totalmente probada con las circunstancias de la causa, las discutiremos en las instancias que corresponden. ¿Cuáles son esos aspectos que le ha parecido de la fiscalía que no acuerdan, que le parecen que... Es difícil saberlo porque no tenemos los fundamentos. Claro, claramente el tribunal ha entendido que no estaba, posiblemente ha entendido que no estaba aprobada la intervención de estas personas en los delitos distintos a la asociación ilícita que se les atribuye. Ha entendido que solo estaba aprobado en alguno de los casos que pertenecían a la asociación ilícita. Por supuesto, para nosotros eso es una contradicción, porque si se entiende que integraban esa asociación ilícita desde las estructuras, que justamente fueron las que demostradamente en el debate llevaron a cabo estos delitos, pues veremos cómo, hay que esperar los fundamentos para evaluarlo. El tribunal tiene 40 días para emitir esos fundamentos. Hasta ese momento no lo podemos saber en detalle, lo sabremos ahí, y en esa instancia, en la instancia que corresponde, que es la Cámara Federal de Casación Penal, discutiremos las cuestiones con las que obviamente no estamos concordando de este veredicto. Bueno, doctor, hacia adelante, bueno, hay que esperar obviamente los fundamentos del fallo y cuáles son los pasos de la fiscalía para de alguna manera también seguir buscando y dándole respuesta a los familiares, a las víctimas. Por supuesto, es lo que hemos hecho siempre, no es la primera vez en una sentencia en esta provincia, y esto ocurre en todo el país. En general las sentencias concuerdan con algunos aspectos de las acusaciones, no con otros, y en esta jurisdicción muchas veces hemos logrado revertir esos desacuerdos de los tribunales orales. Hemos recurrido a la Cámara Federal de Casación, hemos logrado juicios de reenvío en los que se han revertido aquellas cuestiones porque claramente eran equívocas. Entendemos que esta es la expectativa acá también, y lo sabremos cuando tengamos los fundamentos, podamos leerlos y eventualmente recurriremos a las instancias que corresponden. Lo demás, hay aspectos positivos que sigo destacando, por supuesto. De lo personal, doctor, después de tanto trabajo, tanta investigación, resaltado por todos los organismos, los familiares, los compañeros y compañeras, que ha sido descomunal el trabajo de la fiscalía, de lo personal, ¿cómo se siente? No, la satisfacción de concluir un juicio, la satisfacción de que todas fueron condenas, en términos de acusados, absoluciones por algunos de los delitos, pero todos fueron condenados, y sobre todo la satisfacción de haber aportado la reconstrucción de la verdad, que me parece que es un aspecto central más allá de la parte punitiva, más allá de la pena. En este juicio pudimos reconstruir los hechos sucedidos con una enorme cantidad de víctimas, y sus familiares pudieron escuchar de parte nuestra, de parte de la querella, de parte de quienes ejercimos la acusación, lo que ocurrió con sus seres queridos y que no le dijeron los perpetradores. Lo pudimos reconstruir a partir de las investigaciones. Entonces, por supuesto, también me quedo con esa satisfacción. Entonces, sí queda algo más que me parezca importante, y agradecerle por el tiempo. Agradecerles a ustedes siempre por la cobertura. Gracias. Bueno, con esto ya nos despedimos de este noveno juicio. Como le decíamos, le vamos a pedir a la Maca que Macarena Casal, que ha sido claramente parte de esta transmisión en vivo, dándonos la invitación, aportándonos en la producción, siendo parte del espacio y también de nuestro espacio de La Mosquitera como como la columna y todo lo que tejemos y contenemos en conjunto. Maca, ¿cuál es la sensación? Estuvimos hablando con el doctor hace minutos y cosas para rescatar y cosas que hay que seguir luchando. ¿Cuál es tu sensación? La verdad que hemos quedado con un gusto medio amargo, ¿no? Porque la verdad que hubieron varias absoluciones, o sea, la verdad que la sensación de que tenemos todos es como es, una sensación amarga, porque sí, se lograron algunas perpetuas, pero esperábamos que se hiciera justicia realmente, ¿no? Porque era la primera vez que se juzgaba en la desaparición del matrimonio Bert, su hija estaba acá presente y no, o sea, y los absolvieron las de los acusados. Igual lo mismo con los acusados de las Fuerzas Armadas. Entonces, es como que si bien nosotros sabemos y recibimos palos siempre por todos lados, es como que cuando llega un juicio uno siente como la esperanza de decir, bueno, vamos a seguir haciendo justicia por los compañeros y las compañeras. Y bueno, cuando tenemos estos tipos de veredictos, obviamente que quedamos ahí como todos, más allá de todas las emociones que se juntan en estos momentos y entre los abrazos y todo también está esa sensación con gusto a poco, podríamos decir, ¿no? Y hablando de pocos, lo marcábamos antes del fallo, lo marcaba el fiscal, la contingencia de las pruebas, ¿no? Y la gran cantidad de las pruebas que tenía este fallo, ¿no? Sin embargo, bueno, ahí ha dejado este sabor amargo, eso también. Bueno, si los organismos saben, tendría que seguir luchando en la adversidad, ¿no? Realmente, nosotros vamos a seguir luchando, a seguir pidiendo justicia por todos y todas las compañeras y los compañeros asesinados y desaparecidos de esta época del terror, que bueno, nos sigue dejando algunas cosas para seguir repensándonos como sociedad en sí, ¿no? Como estas cosas de que bueno, o sea, como que nos dan un poquito de justicia, pero al final no es todo lo que realmente debería hacer y debería hacer justicia. Y también tener en claro de que nosotros pedimos esta justicia, ¿no? Que lo juzgue un tribunal oral y no, digamos, como ellos juzgaban a nuestros compañeros. Bueno, se viene el décimo juicio también, mucho por seguir recorriendo, mucho que pensar también, pensarlo como sociedad en este momento, ¿no? Donde hay tanta avanzada negacionista, tanta avanzada de pro... discursos civiles negacionistas que desmienten hechos sucedidos, que también promueven valores que hacen que peligre la democracia o el respeto a las otras identidades políticas. Eso sí que es alarmante, y también me quedo un poco con lo que mencionaba el Ferrule en cuanto a que las sentencias son más de carácter simbólico y marcar como la agenda de nuestra historia. Y bueno, esperemos que en las instancias de discusión que mencionaba el fiscal pueda solucionarse esto, esos requerimientos que han quedado, sin duda. Bueno, llegamos al final de la transmisión, Magdalena. Gracias por la invitación. Gracias por abrirnos y abrazarnos en la lucha. No. Muchas gracias a ustedes por hacer el aguante toda la mañana. Así que siempre súper agradecido y bueno. Y seguiremos exigiendo justicia y luchando por la memoria y la verdad y los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos. Gracias. Bueno, nos vamos. Acá estuvo el equipo completo. Se fue sentado ahí Ángel Basile. Al laboro, Alexis Leguiza en controles. En Sofi Lea, allá, volviéndose muy loca la Sofi, peleando con las contingencias eléctricas y todo. Así que les mandamos un gran abrazo. Para que hace una jornada muy grata para que podamos transmitir aquí, también saludar a los compañeros que vinieron de Radio Tierra Campesina, a Mayanela, a Franco, que estuvieron aquí con nosotros, así que también al Cuervo, que estuvo desde Giramundo TV, bueno, saludar a todas las radios comunitarias hermanas que han estado retransmitiendo, como la Radio La Algarrobal, para hacer posible esto. Aquí también ha estado presente Radio Nacional, Medio Público, ambos medios hemos estado cubriendo esto, que es súper importante para hacer llegar la voz de los sobrevivientes, los familiares, las víctimas. Gran valor el obtener la palabra de fiscal y entender también la parte normativa, la parte legal, el entramado de investigación que hay detrás de estos hechos. De estos casos. Vamos a agradecer también el aguante de la Ceci, también allá, Ceci Martínez. Gracias, Ceci, ¿no? Y abrazo. Se estuvo cortando la luz, baja de tensión ahí en el Bermejo. se nos complicó un poquito la jornada. No teníamos nada que ver, pero bueno, pasó. Pero bueno, la verdad que ha sido una jornada muy movilizante, importante, de poder estar acá y seguir reafirmando que los juicios por memoria, verdad y justicia continúan las noches los organismos, las familiares, las víctimas, por seguir construyendo un país más justo, soberano, de igualdad, de justicia social. Así que bueno, nos vemos. Gracias, compañero, nos vemos. Gracias.